pero entre líneas puedo escuchar tu voz. Tu voz. Las palabras que no se llevó el viento y las sonrisas de aquellos que aprendí. Nunca olvidar.